Estamos recibiendo en este espacio central de este miércoles una vez más a Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, que es el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, investigador, bueno, hombre de las radios comunitarias, muchos años, también nos gusta recordar eso. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Bien, bien, gracias por estar con nosotros otra mañana, Gustavo, donde se han ido acumulando, pese a esta etapa del año que se supone que pasan menos cosas, varios temas que tienen que ver con la comunicación, con los medios, con las plataformas, en fin, con todo esto que conforma el mundo de la comunicación hoy por hoy, que queremos conversar contigo. Antes que nada, hablando en lo más general que tiene que ver con Internet, veíamos en tus redes que estuviste por Sudáfrica en una conferencia sobre plataformas digitales. Sí, señor, organizada por UNESCO. La semana pasada se dio lugar en Pretoria, particularmente. Ajá. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cuál fue el interés, digamos, que te parece destacar a la audiencia? Bueno, está todo el mundo intentando dar respuesta a los desafíos que plantea extender la protección de derechos de las personas al ámbito digital. O sea, ya tenemos problemas bastante para cumplir con las leyes que protegen a los ciudadanos en el ámbito analógico, pero por lo menos hay leyes y está reconocido. Pero Internet ha generado grandes problemas, en particular de aplicabilidad, ¿no? Por las condiciones del soporte particular donde se generan expresiones y se desarrollan tensiones entre derechos. Y en particular, además, como hemos venido hablando otras veces, por la inclusión ahora de un factor extra, que son corporaciones privadas muy poderosas que también tienen poder, como los estados, incluso más que muchos estados, de violentar derechos fundamentales. Entonces, la reunión está en línea con ir buscando cómo dar respuestas a esos desafíos, ¿no? Uh-huh. Claro, están peleando con vos decías, empresas muy poderosas que se enfrentan a gobiernos, a organismos internacionales, no tienen problemas, aunque en algunos lugares, y vos lo destacás también a veces en las redes, se van dando pasos para tomar, claro, faltará mucho, pero para poner ciertos límites o intentar hacerlo, ¿no? Sí, había ahí en esa reunión experiencias y momentos muy distintos. Había gente de Asia, mucha gente de África, obviamente, unos cuantos de América Latina, Europa. Europa ya ha avanzado en legislación, ya está en el dilema de cómo aplicar nueva legislación. Pero América Latina, lo mismo África y Asia están recién como tratando de lidiar con esas cosas, desde las diversidades muy grandes que tiene estos países, porque hay ambientes muy autoritarios, otros ambientes más democráticos, las complicaciones son muchas, pero es cierto que ha habido avance. Y la reunión organizada por UNESCO lo que mostró fue que al menos hay propuestas, estándares, guías producidas por la propia UNESCO que pueden servir de orientación cuando un país decida meterse a regularlo. Un poco, yo diría que esa es la primera importante conclusión. Hay, si uno quiere hacer las cosas bien, quiere ponerle un límite al poder de estas empresas para defender a los ciudadanos de un país desde el ejercicio de su soberanía, pero también desde el deber de proteger a sus habitantes, tiene algo de que agarrarse, que es lo que ha propuesto UNESCO como directrices para la gobernanza de plataformas digitales, que fue uno de los temas claros de discusión. En realidad no las guías, sino, bueno, y ahora cómo implementamos esas guías de acuerdo a cada contexto en cada región, ¿no?, del mundo. Claro. Pero son guías globales. Hay un ejemplo concreto que se me ocurre, ayer lo comentábamos acá en la mañana, que ha pasado, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con las redadas a los inmigrantes, con toda la represión desatada, y que el gobierno de Trump, el Departamento de Seguridad, le ha pedido a las plataformas que le pasen los datos de los ciudadanos estadounidenses o los habitantes de Estados Unidos que colocan en sus redes protestas o registros sobre los operativos del ICE, del organismo este que los persigue, que les pasen los datos para identificarlos, por ejemplo, ¿no? Esto a Meta, a todo ese tipo de empresas. Sí, claro, es que estas empresas tienen tal cantidad de información nuestra que no solamente se las aprovechan para uso propio, es decir, nos explotan, digamos, a partir de nuestros datos, porque esos datos y la forma de llegarnos a nosotros y a lo que pensamos y queremos y consumimos se lo venden a empresas o a anunciantes, ¿no? Les interesa esa capacidad, es decir, hacen por acto propio, usan nuestros datos también para gobiernos como el de el gobierno de derecha de Estados Unidos. Son datos que le permiten salir a buscar opositores, críticos, ¿no? Gente que simplemente opina algo mal. Uh-huh. Por eso por eso es tan importante a veces considerar, capaz que lo de Estados Unidos nos ayude un poco más, a esa idea que a veces te parece normal decir, oh, vamos a eliminar el anonimato en Internet, porque no puede ser que estén haciendo, ¿no?, desinformando, haciendo campañas ocultados detrás de un seudónimo, ¿no? Y claro, que muchas veces tiene cierta razón eso, ¿no? Es decir, cobardes que se esconden atrás de un seudónimo, que empiezan a tirar cualquier mierda, como hay una cuenta que se llama El Informante, ¿no? El de Base Galupo, que ya sabemos, por otra parte, fíjate que ya se sabe quién es, que se pasa generando desinformación a sabiendas, ¿no? Mintiendo a sabiendas. Claro, entonces uno dice, está, sí, tienes razón, es que el anonimato no puede existir. Pero vos te das cuenta de lo que sería romper el anonimato en Estados Unidos, justamente con esto, ¿no? Es decir, en ciertos contextos, el anonimato o el pseudo-anonimato es una protección para quien piensa distinto. Porque si cada cuenta de las que tenemos tiene nombre, apellido, foto, dirección, pseudo-identidad, un Estado, en este caso un gobierno como el de Trump, te puede salir a buscar, echar, apresar. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones de la pérdida de anonimato con Bukele? ¿Entendés? Claro, uno dice, no, pero yo estoy pensando en los casos que es correcto. Sí, pero ¿quién define que es correcto, no? Esa discusión sobre que no tiene que haber anonimato en Internet está basado en buenas intenciones, pero en el contexto de Estados Unidos es un desastre para quien está protestando o para un inmigrante. Sí, en esto de esta reunión internacional que habla, por supuesto, de, claro, no son los temas donde los medios, por ejemplo, destacan más, pero ¿por dónde viene esa preocupación de la UNESCO? ¿Por qué tipo de herramientas manejar? Me imagino que, bueno, de impulsar legislaciones en cada uno de los países, en fin, pero ¿por dónde están los primeros pasos o los pasos más importantes para esto de la gobernanza de esas plataformas? Y yo te diría que el foco de UNESCO, sin resolver todos los problemas, porque la verdad que no se puede resolver de una vez sola todos los problemas que genera Internet, o que puede generar Internet, además de las cosas buenas que genera, la UNESCO enfoca desde el lado de ponerle un límite a las políticas que definen las plataformas y que afectan los derechos de sus usuarios. Uh-huh. Es decir, no es lo que se discutió en Sudáfrica, no es tanto legislación para que un Estado tenga una ley por la cual el gobierno decida qué es positivo, qué es negativo, qué es falso, qué es verdadero. No es una regulación de los contenidos, de los discursos. Lo que propone UNESCO como esta aproximación parcial pero necesaria para defender a los ciudadanos ante el poder de las corporaciones es exigencias a las plataformas para que no violenten los derechos de sus usuarios. Entonces, por ejemplo, dentro de ese enfoque están las obligaciones de transparencia algorítmica. O sea, dicen, está bien, ellos tienen algoritmos alimentados por inteligencia artificial para mostrar contenidos sí, contenidos no, ordenarlos, jerarquizarlos, recomendártelos, poner unos adelante, otros no, los que te llegan a vos en tu cuenta o no. Sí. Bueno, eso es tan fundamental hoy que necesitamos que tengan ciertas condiciones para hacerlo, o sea, que lo hagan, pero tiene que ser transparente, tiene que haber particularmente transparencia de algoritmo. Y si te, y por ejemplo, si te tocan un contenido que vos publicaste porque dicen que vos violaste el contrato que ellos firmaron contigo cuando vos aceptaste entrar a la plataforma y te quitan un contenido que publicaste o te suspenden la cuenta y vos crees y vos te parece que es injusto, bueno, tienen que estar obligados según la UNESCO a mecanismos de apelación rápidos, efectivos, ¿no? Que puedas tener derecho a protestar. Y así un montón de cosas que tienen que ver no tanto con la regulación de los contenidos, que por supuesto no se niega, pero no es el abordaje de esta herramienta, esta guía de la UNESCO, sino lo que se llama la regulación de los procesos. Es decir, para defender a los usuarios de las redes, de las grandes redes sociales, cuáles son las obligaciones que deben tener estas empresas. No pueden hacer cualquier cosa. Pueden tener un derecho de admisión, en el sentido amplio, ¿no? Incluso de echar y de prohibir y de borrar contenido, bien, pero no lo puede hacer de cualquier manera. Bien, Gustavo, para venir a temas locales que nos preocupan también, el tema comunicaciones, todo este capítulo del fútbol quedaría para mucho, que hemos ido conversando contigo, pero ahora que se dio todo este cambio del procedimiento que hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol para ordenar distinto las famosas sesiones de licencias, en fin, pero que sigue dando que hablar ahora nada menos que una polémica por medidas que adoptó la AUF que impidió a Antel, la empresa estatal de las telecomunicaciones, a diferencia de lo que había sido el comienzo del fútbol local, de la apertura, la transmisión de estos partidos y bueno, la reacción de la gente a nivel mediático, en fin, los cruces de declaraciones, hasta el sindicato de Antel salió a pronunciarse sobre este tema. ¿Cómo observan, cómo ha seguido este tema? Bueno, eso más bien lo sigo yo a nivel personal, más que observacón, fíjate que ya trae unos líos terribles. Como para agregarse este. O sea, nos estamos peleando con Mark Zuckerberg y Elon Musk, y todavía me querés claro. Que me metan en el con lío. Con Paco Casal, imagínate. Claro, pero y Alonso. Sí lo seguimos. Y mirá, yo creo que ahí estamos en la tormenta perfecta, porque claro, una reconfiguración tan grande. O sea, es como decir, ven, en la dictadura estábamos mejor. Antes era mucho más simple, porque había uno que mandaba y no, y todo estaba ordenado. Ahora es un desorden, estamos en medio de la transición. Esta es la parte naif que te planteo. O sea, se está reconfigurando todo y todavía no se terminó el proceso. Entonces, naturalmente aparecen nuevos jugadores, nuevos intereses, los derechos de propiedad de las transmisiones de fútbol están distintas empresas. Unos están contentos, otros están heridos. Sí. Hay pase de factura. O sea, yo lo que veo acá hay un pase de factura de Tenfield frente a errores no forzados, digamos, de la AUF. Más allá de las intenciones y todo, creo que acá hay como una revancha, digamos, ¿no? O sea, quedaron claro, con la sangre del ojo y yo creo que acá cometieron errores. Lo sustento en la idea de que te acordás que en su momento y a último momento, de manera un poquito de prolija, se quiso cambiar el pliego de llamado para que fueran juntos el lote del cable con el lote del streaming. O sea, como que en algún momento se dieron cuenta que qué cagada, que esto pudo haber separado, tendríamos que haber dado la opción. O sea, eso es lo que me demuestra a mí, que en algún momento se dieron cuenta que este esquema tenía muchas cosas positivas, pero también podía generar problemas. Y estamos en medio de problemas y yo creo que la UF no sabe cómo resolverlo. Lo que pasa es que acá, yo creo que viene utilizado por Tenfield, te presentan el problema como esto es Alonso contra Antel. Y en realidad es un tema, sigue siendo el mismo problema, ¿no? Tenfield contra la AUF. Lo que pasa es que está en el medio de Antel. Y Antel, o sea, vos podés tener mucha gente que no se aguanta ya a Tenfield, que ya, bien, qué bien Tenfield, o sea, qué mal Tenfield y qué bien que se termina, pero que defiende a Antel, o sea, no te metas con Antel. O sea, en ese lío, AUF, Tenfield, y bueno, sí, daba la ganada, pero planteado simbólicamente como tema de le corta Antel y Antel se ve afectada, y la barra evite hincha de la empresa estatal telefónica, no hay duda. Ese te diría que es la sensación que tengo en general de lo que está pasando, pero pasando en limpio, sí, yo creo que ahí hubo errores en el pliego, o sea, cosas que quisieron decir que no las dijeron, que no las aclararon en su momento, y que hoy están tratando de resolverlas de la manera que puedan. En esto de Antel, los acuerdos particulares con cada una de las empresas. Sí, en esto de Antel, para que lo entendamos todos ahí, porque uno ve las declaraciones y no se hace tan claro la explicación, como que a la AUF no le gustó que Antel no cobrara, entiende que debe cobrar como una partida extra para que la gente pueda ver el fútbol, porque si no está siendo como una competencia desleal con plataformas, ese tipo de cosas. ¿Se puede entender así eso? Bueno, parcialmente, pero ves, no lo tomo como una crítica, pero es... A la AUF no le gustó lo que Antel hizo. No, el problema es con Tenfield. O sea, ajá, Tenfield es el que... Claro. O sea, la AUF le dio a revender a Tenfield. Y claro, Tenfield dice, si yo no le puedo aplicar esto, si Antel no quiere, yo no soy quien para obligarlo. No, pero y entonces AUF dice, no, pero yo te los di, los derechos, con un cierto pliego, ciertas condiciones, claro, que vos le tenés que exigir al que le revendiste. O sea, lo que pasa es que Tenfield se corre y dice, esto es un lío que AUF le manda a la Antel. Al final sí, está claro que es una reacción frente a un acuerdo que hizo Tenfield con Antel para que pusiera, por lo menos ahora en verano, porque yo todavía no sé cuál va a ser el mecanismo que Antel va a usar, pero digamos, durante el verano lo que quedó claro es que por 2 meses hay una promo que BTV va gratis, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no sé si eso va a ser finalmente. Bueno, para el fin de semana pasado, que BTV vaya gratis, o sin costo agregado, llamémosle, porque gratis no hay nada, sin un costo agregado BTV, eso para la AUF, le dice a Tenfield, eso no es aceptable. Sí. Claro, Tenfield lo traslada a que prohibió la AUF a Antel, y en parte es cierto. Claro. Pero me explico, para la audiencia, un tema de la narrativa que es intencionada. No puedo decir que no, es cierto que lo que impacta es que Antel no puede tener BTV, por lo menos para pasar el fútbol, en Antel TV, pero en realidad el problema es que AUF le dice, y acá entran a discusiones los temas legales, sí, en el pliego dice que no se puede salir a ofrecer un producto de manera gratis, entre comillas, cuando otros lo tienen que cobrar. ¿Por qué? Porque hay un tema de competencia legal, como decís vos. Es decir, sí, sí. Para Antel es clarísimo, yo en esto está claro que Antel, o sea, si Antel puede, la inversión que hace, en lugar de hacer que sus clientes paguen más, como es un valor de plata relativamente pequeño frente a lo que factura por año, Antel puede y quiere ofrecer ese servicio sin costo agregado para fidelizar a sus clientes frente a la competencia que es Tigo, que ahora va a tomar Movistar, y claro, se está sin duda, es clarísimo lo que Antel quiere hacer. Yo haría lo mismo. Si tengo este producto premium que todo el mundo quiere, ¿cuál es mi diferencial contra los que yo compito? Contra Claro y contra Tigo. Porque Antel no compite con DirecTV, Antel compite contra las dos telefónicas. Claro. Si yo tengo este producto, no le cobro más a la gente, lo que hago es que la gente que tiene Claro se pase a Antel porque yo tengo el fútbol, ¿entendés? Uh-huh. O sea, es decir, le va a cobrar a la gente, pero le va a cobrar dentro del paquete del contrato normal de telefonía. Ahora, todo indica que eso no va a pasar, que Antel va a empezar a cobrar más si querés ver el fútbol por Antel. No, lo que digo es, no sé qué va a pasar, uh-huh, pero yo lo que digo es que la promo de BTV gratis, o sea, el fútbol gratis, sí, entre comillas, sí, lo anunciaron como un acuerdo de 2 meses, ¿no? Para el verano, ¿no? Claro. No sé. Porque en realidad ahí también tenés Disney, o sea, afecta a DirecTV, uh-huh, claro. Lo de la competencia leal que decías vos está bien. ¿Por qué pasa? Ahora La competencia es DirecTV, Penfield, no es Antel DirecTV. Entonces, claro, si vos tenés un producto, si Penfield, que es el revendedor, deja que a uno de los que se le revende lo da gratis, claro, a DirecTV que te cobra, lo afecta. O sea, la competencia está ahí. Claro. Entre Penfield y que no le importa si lo regala, si lo cobra. Lo que le importa a Tenfield es venderlo, y lo que le importa es matar a DirecTV. Y claro, si vos para tener el fútbol tenés que pagar 700 pesos o no tenés que pagar nada agregado, ¿qué elegís vos como usuario? Y no, está no. Claro. O sea, la verdad que está bien, la pelea está bien y está inteligentemente planteada, porque Antel está jugando en el medio y lo pone como enfrentado a la AUF y nos pone en el medio a nosotros. Ajá. Que por supuesto nosotros queremos ver el fútbol, entre comillas, gratis. O sea, ya con el contrato que tengo con Antel, no tengo que pagar un extra como si tuviera que hacerlo en DirecTV. Entonces, claro, DirecTV va a perder, DirecTV los cables, ¿no? Van sí. a perder clientes. Ahí está la competencia claro, desleal. Claro. Pero habrá que ver qué pasa con Disney Plus. Ajá. Porque Disney hasta ahora... Y ahí la gente un poco se olvida. Pero hasta ahora vos veías en Antel sí, el fútbol. Sí. Porque había un acuerdo de Antel con Disney por el cual vos llegabas al fútbol a través de Disney. Pagando extra. O sea, vos tenías que pagar claro. ¿no? Un paquete. Un paquete. O sea, llegabas a Disney a través de los contratos con Antel. Exacto. Uh-huh. Entonces, yo lo que quiero saber, por ejemplo, y también me lo pregunto, no lo sé, es... Antel va a comprar aparte de Disney y le va a competir a Disney, porque en realidad ahí también entra lo otro, ¿no? Por eso yo digo, hasta lo que sé, el promo gratis con BTV era el verano, 2 meses. Porque uh-huh. después te das cuenta que Antel competiría con su socio Disney, que también compró o va a comprar el fútbol. Claro, claro. Y para Disney también en Uruguay es importante para ofrecerlo. Y por eso creció tanto Disney. Uh-huh. O sea, no solamente porque lo hizo a través de Antel, aprovechando las ventajas de estar con una marca muy muy reconocida en el país, con un servicio técnico muy bueno, con buena conectividad, sino que además porque le compró en su momento a Tenfield el fútbol, y lo hace, y lo compra ahora. Entonces vos tenés un aparato de Antel y tendrías dos opciones, verlo gratis en Antel TV o verlo en Disney pero pagando. Entonces no te pasa lo mismo que con DirecTV, vos qué elegirías, pagar a Disney más, a Disney Plus un extra, yo sé que no es sobre el fútbol uruguayo, pero digo, ¿le pagarías a Disney Plus un extra para ver el fútbol o te quedás con el gratis de Antel? Sí. Entonces, por eso te digo, no sé si se entendió, pero sí, claro. Para la audiencia, este berenjenal de cosas que estamos hablando contigo es lo que está pasando. O sea, si les parece que está todo muy entreverado, es porque es así, no claro, porque estamos explicando mal. Claro, claro, es así. Hay un apunte aparte de todo esto que, bueno, no podemos extendernos, tenemos que hacer una pausa ahora, pero de todo este capítulo, que no sé si tuviste tiempo de bicharlo, esto de ese manual que establece la AUF para las transmisiones en sí, ¿no? Que se dice que sigue... el estilo de lo que hace la Conmebol, que hace la UEFA, que hace la FIFA, en el sentido hasta el mínimo detalle de qué se puede transmitir en las transmisiones de los partidos y qué no, por ejemplo, que no se puede mostrar, si aparece una bandera que no es de los cuadros, o un cartel, o algún escrito de algún tipo de pronunciamiento político, de lo que sea, ni que hablar si los jugadores llegan a mostrar algo, no se puede mostrar, es decir, te retasean la información de lo que puede estar pasando si se arma lío en las tribunas o incluso en la cancha, no sé. Hay otras cosas que pueden regular, que pueden estar bien, por ejemplo, dice no reiterar si hay una lesión grave, no alimentar el morbo con eso, que eso puede estar bien, pero te marcan esto de evitar banderas con mensajes políticos o críticas a personas, que hay que mostrar planos cortos de niños, cosas positivas, pero ¿hasta dónde se pretende regular este tipo de transmisiones de lo que la gente pueda ver y lo que no, ¿no? Sí. Todo es y más. A ver, para la AUF, siguiendo lo que ellos plantean como la profesionalización de las transmisiones, y la mejora del producto, ¿no?, que se le ofrece a las personas, yo creo que le asiste razón en la necesidad de establecer ciertas pautas, ¿no? Las pautas de cómo creen que sale mejor la transmisión y por lo tanto la experiencia de quien contrató el servicio es buena. No nos olvidemos, hace rato que hay críticas sobre las transmisiones de Tenfield, ¿no? Que son horribles. Que son mala calidad, las cámaras, o sea, pasa que era lo único, entonces tenías que fumarte eso y chao. Ahora, bueno, hay un cambio de reglas y establece una especie de eso, manual de estilo. Sí. Yo hasta ahí creo que está bien. Creo que está bien también la idea de cuidar el producto, ¿no? De cuidar el producto. O sea, está claro que bueno, sí, hay que tener un cuidado y está mejor que sea transparente cuáles son los criterios que hay que usar, que haya una discrecionalidad que después te enteres tarde, ¿no? Que te enteres después. Si vos dijiste algo, pero a mí no me dijiste que no podía hacer eso. No, pero no se puede. Bueno, está blanco sobre negro, está planteado. Segunda o tercera cosa importante. Claro, dentro de esas reglas, ahí yo lo que he cuestionado son que algunas reglas legítimas, o sea, con objetivos legítimos, parece que se van de mambo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que se pasan. Por ejemplo, dentro de los ejemplos que das vos, y bueno, sí, yo creo que es común en el mundo y creo que es adecuado no estimular la violencia. Claro. O sea, y está claro que decir, vos no tomes las tribunas cuando se están agarrando las piñas, no agarres y filmes gente que invade la cancha. Eso lo vemos nosotros de hace años en las transmisiones internacionales. Bueno, esas cosas son limitaciones, sí, obviamente son restricciones a lo que quienes se encargan de la transmisión, a los que le vendiste la transmisión, la producción de la transmisión tienen que hacer, es cierto. Pero me parece que son restricciones razonables. O sea, después habrá un margen, es decir, mostrar unas bengalas es promover la violencia, o en realidad no, es parte del espectáculo, porque las bengalas tampoco están permitidas. Bueno, hay un margen, pero me parece que en general todas las restricciones planteadas en el manual respecto a no mostrar violencia, no mostrar piñata, no mostrar todo eso, a mí no me parece mal. Uh-huh. Podrá haber algún error en algún momento de algo que era no era tan grave, pero a mí me parece que ahí el interés público no es tanto el interés público, es el morbo, ¿no? O sea, sí. La gente dice, ¿por qué? ¿Pero qué se está pasando? ¿Y es interés público? ¿Por qué no lo transmite? Ah, pero vos lo que querés es morbo, vos querés cámara que te estén enfocando de primera a dos tipos que se están peleando con un fierro. Y eso yo no lo discuto. Ahora, cuando te pones a plantear que en vivo no se puede tomar al presidente de la República, porque capaz que lo agarrás metiéndose el dedo en la nariz, sacándose un moco. O bostezando, o mirando el celular. Y eso es un exceso. Sí. O sea, y la misma protección para el presidente de la AUF, que ahora es Alonso, puede ser cualquier otro. Sí. Al mismo nivel que el presidente, le prohíben, o sea, eso es prohibición previa, al que esté, al director de cámaras, ponchar una imagen en vivo, sin editar y sin revisión, del presidente de la República en el estadio. Sí. Pongo como un ejemplo de lo más absurdo. O sea, yo creo que eso se pasaron. Eso sí es de interés público. Si el presidente va, el presidente tiene que ser mostrado, y que se cuide el presidente, si no, no vaya, ¿entendés? Pero cuidar a Alonso. Sí. Digo, cuidar al presidente de la AUF, lo mismo que al... Porque si alguien dijera, bueno, pero es el presidente, Gustavo, no te pongas tampoco, el presidente hay que cuidarlo porque representa ¿no? el país, la imagen del país. Sí. Imagínate si lo agarraste en un momento incómodo. Y alguien me puede... Y yo le digo, bueno, lo lamento, que no haya agarrado para presidente. pero proteger de imágenes en vivo al presidente de la AUF, bueno, o sea... Sí, es como mucho, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo entiendo por qué lo hacen, quiero entender por qué lo hacen. Hubo un lío todo este tiempo donde las personas que transmitían hacían comentarios sobre la AUF, hacían comentarios sobre contra el presidente de la AUF, o sea, decían un montón de cosas. Yo entiendo que eso es lo que quieren cortar, que no se utilice una transmisión de fútbol para hablar de otras cosas que no sean fútbol, y en particular que sea para el enfrentamiento interno de poder, pero bueno, esta no es la mejor herramienta, me parece, porque se lleva puesto un montón de cosas que son importantes en este país. Hablamos un poquito de la situación de las radios públicas, que también tema que has seguido, y de algunas situaciones recientes que ha habido de convocatorias policiales a periodistas. Te pedimos 2 minutos y ya seguimos conversando, redondeamos a la vuelta. Redondeamos en este bloque el diálogo con Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, investigador en el tema de comunicaciones. Gustavo, la situación de las radios públicas de nuestro país, que también caen en la redada en esto de que cada gobierno que asume trata de poner su impronta y bueno, van para un lado y para otro, incluso hasta físicamente, esto literalmente en el caso de las radios que fueron mudadas en el gobierno anterior y ahora volvieron allá a la Ciudad Vieja, pero han sido noticia con esto de que su director Daniel Ayala, periodista de muchos años en ese medio, puso su cargo a disposición porque no se ha respondido con las partidas de presupuesto que entienden, las partidas mínimas, podríamos decir, que necesitan para seguir adelante o con los objetivos que se planteaban o el panorama que se planteaba para gestionar las radios. ¿Ha seguido y te preocupa este tema también? Sí, una lástima, la verdad que una lástima, porque las radios públicas en particular durante el gobierno pasado recibieron unos golpazos terribles, porque para la lógica esa pendular, ¿no?, que decías, donde cada gobierno y cada persona que se pone a cargo, porque a veces ni siquiera es el gobierno, no es que el gobierno, parte del error de estos temas es que no solo no hay políticas a largo plazo que puedan durar durante varios gobiernos, sino que a veces ni siquiera son de gobiernos, o sea, no sé, por decir algo, el gobierno, bien, perfecto, el gobierno este asume y decide que los medios públicos van a ir para este lado. Sí. Entonces eligen a la persona adecuada para llevar adelante esa idea. No, a mí me parece que no funciona así, vamos a nombrar a alguien que nos parece que puede agarrar los medios públicos, y esa persona agarra y lleva adelante la idea que tiene sobre los medios públicos, ni siquiera un gobierno. Exacto. Pero en el gobierno pasado, la verdad que creo que clara y explícitamente las que hicieron disminuir brutalmente, tal vez con una idea que la radio ya no era necesaria, y apostar toda la televisión y a los medios digitales. Sí. Y eso significó no solamente el cambio de lugar, para trasladarlos a unos contenedores ahí al lado físicamente de Canal 5, o sea, la idea de que trabaje todos juntos en torno, además, a Canal 5, se vio también expresado en la práctica, ¿no? Como decís vos, en el discurso y en la realidad. Físicamente al lado, o sea, el hermano menor, que es la radio pública, al lado del hermano mayor, que es la televisión pública, incluso físicamente y en condiciones peores que la televisión. Y eso significó también pérdida de presupuesto, pérdida de puestos de trabajo, montones. Cuando arrancás esta administración, se arranca sobre esa línea de base. Claro. Y de hecho, el presupuesto aprobado el año pasado para todas las dependencias públicas, según entiendo, se armó a partir del presupuesto 2024. Con lo cual, arrancás muy de atrás para la radio pública, ¿no? Porque arrancás con el presupuesto del 2020. Arrancás con el presupuesto 2024, que, siguiendo esta lógica de decisiones que tomó el gobierno pasado, era bajísimo de cantidad de gente en capacidad de dinero. Entonces, el que está a cargo de las radios públicas, o en general, los que están a cargo de los medios públicos, tienen que aspiran a un aumento, porque está en el piso, porque así lo dejó el gobierno pasado. Ese salto de lo que el gobierno pasado tenía, que era minimizados, a hacer algo más decoroso, por lo que dice, lo que se ha trascendido en la prensa, no se vio reflejado en el presupuesto. Un presupuesto aprobado, y yo me imagino también en el presupuesto dentro de los medios públicos, cómo se reparte el presupuesto dentro de los medios públicos. Claro. Y claro, si vos sos el director de la radio, y, insisto, no lo sé porque no tengo los datos, pero según lo que ha trascendido, vos pensás, para que yo pueda mover esto, a levantarlo, además de cambiarlo de lugar, como se hizo, recuperando los viejos estudios de Ciudad Vieja, necesito más plata para tener más gente, para tener más corresponsales, para tener periodistas, para no sé qué, porque el presupuesto de 24 era muy bajo. Uh-huh. Y si no me lo dan, yo no siento que pueda llevarlo adelante. Eso es lo que estaría pasando, digamos. Es sí. una cuestión de... no puedo avanzar lo que estamos pensando avanzar con este presupuesto, y bueno, y ahí lo he puesto el cargo a disposición. Sí, esto da para hablarlo con más tiempo también, para extendernos. Tiene que ver con lo que vos decías, las políticas de Estado en torno a los medios de comunicación, cómo queremos, qué nivel de calidad, de desarrollo tengan esos medios, cada uno de ellos en su formato, en el caso de las radios. Pero antes de cerrar, Gustavo, también queremos hacerte mención o consultarte sobre esta situación que ha preocupado y sobre el cual ha habido pronunciamientos de ámbitos que siguen los temas del periodismo, de la comunicación, acerca de estos procedimientos de citaciones policiales. Fue el caso más notorio del periodista del diario El País, Sebastián Cabrera, que a partir de notas que publican denuncias a particulares, en este caso, esos denunciados hacen denuncia por difamación, y en este caso de este periodista Cabrera, llegó a que la policía lo citara, lo interrogara, sin que hubiera la actuación de un fiscal. Acá aparece lo legal también desde las autoridades policiales, que han dicho que la policía está autorizada para esto, pero que sienta un precedente preocupante, ¿no? Que fue denunciado. Y hubo algún otro caso reciente que vos manejabas también, que tiene que ver con la gente de FM Ideal Santa Lucía, que ahí sí parece que llegó a actuar un fiscal que frenó la intención policial de citarlo, o entendió que del archivo de la denuncia, digamos, pero que encendió una alerta en este sentido, ¿no? Sí, empiezo por el final, y es un poquito distinto y sobre todo mejor. Sí. No es que la fiscal le impidió a la policía, es que la policía ahí no interrogó. Hizo la hizo el pase, claro, al fiscal, digamos. La policía lo que hizo fue, le llegó la denuncia parecida a la que le había pasado a Santiago Cabrera, pero en lugar de llamarlo, de acuerdo a la legislación vigente, interrogarlo en la comisaría, lo pasó directamente a fiscalía. Y bueno, fiscalía después dijo, no hay nada. Pero me parece que este segundo ejemplo lo que mostraba en ese momento como un caso, era una actitud distinta de la policía a lo que había pasado con la policía de Piriápolis. Es decir, llegado una denuncia contra un periodista, contra dos periodistas de un medio, sí, por difamación, la policía adopta una posición distinta. Aunque legalmente, gracias a la famosa LUC, ellos podrían haber hecho como hicieron en el caso Cabrera, no lo hicieron. Y decidieron pasarlo a fiscalía, quien consideró, bueno, trató el tema y dijo no merita. Esto, por suerte, es después ratificado por una información que salió estos días de que el ministro habría elaborado un instructivo, una orden de servicio, no sé cuál es el término más adecuado, pero es, claro, un instructivo a toda la policía diciéndole: cuando te llegue a alguna denuncia de una eventual afectación al honor, la reputación, ¿no?, un caso de difamación injurias, páselo directamente a la Fiscalía General para que decida qué hacer. O sea, porque efectivamente yo creo que era legal, sí, la ley le permite, le habilita a la policía hacer interrogatorios. Siempre que la persona acepte ir voluntariamente y sin que esté obligado a responder frente a una denuncia. Pero estaba pensado más para flagrancia, ¿no? Es decir, bueno, mira, los fiscales están tan tapados de trabajo y yo agarro a un loco que está con la mano en la masa, ¿no? Claro, no quiero perder el tiempo que lo tengo acá, quiero avanzar a tener información así fresca, porque ahora es en el momento. Bueno, eso estaba, si está bien o está mal, no lo sé, pero estaba pensado para cuestiones así. Es decir, bueno, no esperemos ponernos en cola para que el fiscal o la fiscal nos autorice para que recién la fiscal después le haga interrogatorios cuando están tapados. Dame herramienta para que yo pueda interrogarlo por lo menos, aunque... Claro, ¿no? Ir adelantando, digamos. ¿Cómo ir adelantando y aprovechando? Porque si no, se pasa el momento, no sé, lo que quieras. Pero eso, en un contexto donde es una denuncia de una persona, sea un privado o sea un funcionario, sí, claro, contra un periodista, porque hizo notas periodísticas sobre un tema de interés público, porque supuestamente le habría dañado el honor. No es para la policía, o sea, la policía no está preparada para eso. Y por otra parte, realmente funciona como un efecto de silenciamiento. Claro, ¿no? Porque claro, en todo caso, no importa lo que le preguntan es voluntario, no, al final no va a pasar nada. ¿Sí? El tema es que a vos haces una investigación sobre un corrupto y te obliga a ir a comisaría, a pasar una situación de mierda. Tener que después no solamente lo pensás dos veces, aunque no pase nada, sino que todos los demás periodistas, cuando ven que eso se pudiera generalizar, también podría generar un efecto de autosilenciamiento. Decimos, si me meto con estos tipos poderosos, me van a meter una denuncia y la policía me va a venir a buscar para que yo vaya a declarar. Entonces me parece que el cambio fue un problema, fue me llamó la atención, yo lo difundí con preocupación, pero creo que la reacción, aunque inicialmente fue un poco confusa, termina canalizándose bien, con ese instructivo que vale para todas las comisarías. A partir de ahora, lo común tendría que ser lo que pasó en Santa Lucía y no lo que pasó en Piriápolis. Si te llega una denuncia a la policía de parte de una persona que se siente afectada por un medio o un periodista, lo tienen que pasar a la Fiscalía General sin mirar adentro del sobre, pásalo. Claro. Bien, Gustavo, en un minuto, un último que nos llegaba, un mensaje de la audiencia en estos días desde la costa de Canelones. Esto de que no se están viendo los canales, los privados abiertos, el 4, el 10 y el 12, dicen ni por cable ni por antena. Nos decían concretamente de la zona de Salinas, en la costa de Canelones, pero que también en otros puntos del país estaba pasando, no solo por cable, que eso, bueno, requiere, me imagino, son negociaciones económicas, pero que pueda estar pasando algo que ni siquiera por antena abierta. Sí veían TV Ciudad, por ejemplo, nos decían. ¿Tenés alguna idea de este tema que esté pasando? No, la verdad que no, pero, a ver, solo conceptual, no sé el caso en particular. Sí, lo de los cables, para que las señales de televisión de los canales 4, 10 y 12 estén en los cables, tienen que pagar. Y ahí todo un lío. Sí, claro. Sí, sí. Porque ahí también hay derecho a transmisión y cuántos te cobro, no sé qué. O sea que yo no sé, pero puede haber efectivamente cableros, situaciones donde no llegaron a un acuerdo. Por lo tanto, no tenés esas señales en la programación del cable. Por aire hay un tema técnico, hay un tema físico. Claro. Yo no sé si antes a Salinas llegaba, pero hay un tema los canales 412 están autorizados para Montevideo y área metropolitana. Claro. Entonces, puede estar por ahí el tema. Claro, la pregunta sería, ¿antes lo recibías en abierto o es ahora que te diste cuenta que como no tenés el cable lo buscaste en abierto y no lo recibiste? Claro, claro. Porque en realidad no están autorizados a transmitir en Canelones, como tampoco en Paysandú. O sea, las señales originales van por aire usando frecuencias radioeléctricas y tienen determinada potencia y alcance. Entonces, sí, por supuesto, cubren todo Montevideo y probablemente cubren también, no sé, Delta del Tigre, ¿no? Capaz que lleguen a Playa Pascual, llegan a La Paz, llegan a Las Piedras, pero no sé si llegan a Libertad para el oeste y no sé si llegan a Salina para el este, ¿me explico? Ahí puede haber simplemente un tema de potencia al transmisor autorizado, una señal para Montevideo y adyacencias, por llamarlo de alguna manera, y eso está mediado más que nada por una cuestión técnica y no política, ni sí, legal, sí, sí, sí. Vamos a tratar de averiguar más detalles, porque es importante esto que decías también. Gustavo, muchísimas gracias, como siempre, por todo este tiempo y con temas que tenemos que seguir. Gracias, hasta cualquier momento. A las órdenes. Un abrazo, chao. Hernán, chao.